La Zona Cero. Manuel Carballal, que está con un ataque de síndrome de Jerusalén, que ahora mismo nos tratas un poquito más. Lorenzo Fernández, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Y Jesús Callejo, muy buenas. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas bueno, noches. Hablamos de muchos libros hoy. Entre otros, tenemos que presentar, aunque vamos a hablar mucho en futuras semanas de él, pero un libro distinto que acaba de presentar nuestro compañero Jesús Callejo, se titula Viaje por la España Mágica del profesor Pumpernickel y su ayudante Juanito. ¿Qué te parece? Pun para abreviar. Es un libro precioso, es un libro dedicado al público infantil y juvenil, pero en definitiva a todo el público, a todos los públicos pueden disfrutar de un trabajo que tiene una parte escrita, que es responsabilidad de Jesús Callejo, y una parte de dibujo, que es responsabilidad de Tomás Hijo. El libro lo vais a presentar en Salamanca el próximo fin de semana, el próximo sábado a las 7 de la tarde, en Sogún Salamanca, no podía ser de otra forma, ¿no? Claro que sí. Pues sí, la verdad que el revestimiento que tiene este libro es de literatura infantil, pero bueno, aquellos que me conocen pues saben perfectamente que está plagado de signos, señales, indicios y símbolos que pueden poner sobre la pista de esta gran España mágica a la que hace alusión el título y que el profesor Pumpernickel, pues un inventor que está empeñado en recoger objetos mágicos y de poder en cierta parte de España, es decir, se recorre en varios lugares, para un museo que quiere crear, pues me da pie para contar estos lugares y para hablar de esas grandes tradiciones y de grandes leyendas que tenemos en este país, siempre con esa clave infantil, pero ya digo, con distintas lecturas, y muchas de esas lecturas yo creo que no van a dejar indiferentes a nadie. Es un libro precioso, tenemos que decirlo, por supuesto, porque el continente es precioso, distinto, espero, ¿no?, que el contenido también. Canero, eso, por supuesto, por supuesto. Pues hay que recordar a todos nuestros oyentes que estén en Salamanca o se quieren desplazar, porque está muy cerquita de Madrid. A las 7 de la tarde, el próximo sábado día 21, antes de que se vayan a ver el partido entre el Barcelona y el Real Madrid de fútbol, y ahí tienen una cosa fascinante, mucho más fascinante que lo que puede hacer Messi y lo que puede hacer Ronaldo. Bueno, es compatible. Pues primero era la presentación y luego el partido y luego la cena. Alguien lo celebrará. ¿Van a perder los dos? No sé, pero alguien lo va a celebrar. Yo es que si pierden los dos estaría encantado. Viaje por la España mágica del profesor Pumpernickel y su ayudante Juanito, de Jesús Callejo y Tomás Hijo. Y para todos aquellos de nuestros siguientes que participen durante el programa en la tertulia a través del correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es o en el Twitter con el hashtag #rosavientos, entran a participar en el sorteo de un par de ejemplares de los muchos que vamos a ir sorteando a lo largo de esta temporada, y vamos a seguir hablando además de este libro y de este trabajo, porque te felicitamos, Jesús, porque ya te digo, muchas gracias. Absolutamente precioso. Menos precioso es lo que les ocurre a los peregrinos en Jerusalén, ¿verdad, Manuel? Bueno, depende, porque probablemente ellos lo viven como una experiencia mística y religiosa, y nunca mejor dicho. Yo creo que Jerusalén, la verdad es que tiene, como Sevilla, un color especial, ¿no? Tierra Santa, cuando vas allí por primera vez, yo creo que los que hemos estado en alguna ocasión percibimos esa vibración especial. Pero para un devoto, para un creyente, pensar, creer, independientemente de la religión a la que pertenezca, que está pisando el mismo suelo que pisó David o Salomón, o que pisó Jesús, o que pisó el profeta Mahoma, puede tener ciertas repercusiones. Y estos días en que se multiplicaron las visitas turísticas, bueno, se publicaban varias noticias y varias entrevistas a personajes muy conocedores del tema, como el doctor Pesach Lichtenberg, director del Departamento de Psiquiatría del Hospital Herzog, que decía que, bueno, que entre los casos que les llegaban estos días había una gran cantidad de encarnaciones de Juan el Bautista, de encarnaciones de Jesús, de personas que se creían el rey David y se ponían a tocar el arpa, bueno, todo ese tipo de cosas que pasan allí. Cuando ves llegar los camiones al Santo Sepulcro, por ejemplo, llenos de peregrinos, todos uniformados, con sus gorras, con sus banderitas, y entran en la cripta que está dividida por los cristianos por un lado, los católicos por otro, los ortodoxos, que a veces llegan incluso a agredirse. Allí las sagradas formas no van precisamente consagradas en algunos casos, y sí hay una lucha territorial muy apasionada, pero las reacciones de los peregrinos ahí, bueno, puedes presenciar cosas absolutamente espectaculares. Y como decía este psiquiatra, ellos calculan que en estas dos fechas importantes del año, Navidad y Semana Santa, que tienen un margen de diferencia de unos cuantos días, dependiendo de que sean católicos, ortodoxos, los visitantes, bueno, se multiplican este caso, este tipo de casos de pasión beatífica, de llamado síndrome de Jerusalén, con una media de unas 100 personas que necesitan ayuda psiquiátrica. Y en estos tiempos, además, apocalípticos, en que se está vaticinando constantemente el fin de los tiempos, algo que en el judaísmo es permanente, que es muy interesante las observaciones que hacía este psiquiatra esta semana, diciendo que a él uno de los casos que más le interesaba eran los de los judíos ortodoxos que se plantaban en el Muro de las Lamentaciones y se pasaban todo el día y toda la noche rezando y delante de ese muro emblemático, esperando la inminente llegada del Mesías, mientras que otros judíos ortodoxos pues abogaban por entrar en la explanada de la mezquita de Al-Aqsa y dinamitarla directamente, porque ahí es donde tiene que descender el tercer templo de Jerusalén. Bueno, hay unas corrientes, unas pulsiones y unas contradicciones y competencias religiosas en Jerusalén fascinante, que han dado lugar a este síndrome que se llama el síndrome de Jerusalén. ¿Os habéis dado cuenta que hay varios síndromes muy relacionados con el viajero, ¿no? De aquellos que van a ciertas partes del mundo, pero de las tres grandes ciudades sagradas, que además han generado muchísimos peregrinos, como puede ser Jerusalén, como es Santiago de Compostela y como Roma, tienen sus sendos síndromes. Es decir, por una parte está el síndrome de Jerusalén, que acabas de comentar, Manuel, por otra parte está el síndrome del Camino del Santiago. Síndrome del peregrino, claro. Que es el síndrome del peregrino, el que estableció en su momento el psiquiatra burgalés Jesús de la Gándara, que también se dan unas características de un sentimiento de misticismo exacerbado. Y por otra parte está el síndrome de Stendhal, que se da ese nombre porque Stendhal fue uno de los primeros que lo describió y que lo padeció. Que él, en principio, lo padeció en Florencia, pero ocurre también en Roma. Es decir, es la saturación de tantas obras de arte, de tanta belleza, que al final te entra un ataque de angustia. Bueno, pues, qué llamativo, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, has dicho tres ciudades santas del cristianismo. Pero ocurre lo mismo en todas las religiones. Claro. El fervor, la pasión, el fanatismo que puede verse en la Meca, por ejemplo, en el caso del Islam, en Benares, en el caso del hinduismo, donde a mí me impresionó mucho ver gente que iba a morir a Benares, ancianos que llegaban a Benares en peregrinación, se sentaban en una calzada y esperaban a morir, porque creían que muriendo en Benares terminaba su ciclo de reencarnaciones, ¿no? O sea, que en otras religiones ocurre exactamente lo mismo. Claro. En Roma, por ejemplo, quizás está más justificado el síndrome de Jerusalén y el de Santiago por su proximidad, cercanía a la fe, ¿no? En definitiva. Pero en Roma, el síndrome de Stendhal, cuando se hizo famoso a raíz de un anuncio de televisión hace unos años, yo recuerdo que en la Santa Croce, por ejemplo, en Florencia, allí entraba la gente con la intención de quedarse absolutamente patidifusos, y había gente que se enfadaba de verdad, es decir, que salían diciendo: a mí no me ha pasado nada, yo no he sentido absolutamente nada, ¿no? O sea, que quizás sea un síndrome un poco más liviano que el de Jerusalén y el de Santiago, ¿no? Estamos esta noche también con uno de los autores, con Nacho Montero, uno de los autores, junto a Javier Reyero y Cristina Mosquera, del libro Los 10 del Titanic, que se acaba de presentar hace muy poquitas horas, lo ha publicado Elice Editorial. Es un libro precioso, pero que nos acerca un acontecimiento y una tragedia que fue en su momento el hundimiento del Titanic, que nos lo acerca a nosotros porque descubrimos gracias a este libro que había 10 españoles a bordo. Nacho, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Bruno. 10 españoles a bordo, y se había hablado muy poquito hasta que ha llegado este libro, hasta que han llegado otros trabajos, porque pensábamos que era algo que nos tocaba muy de lejos, sajona, ¿verdad? Sí, nos pillaba demasiado lejos, la conocíamos por las películas y sobre todo últimamente por la de James Cameron, pero nos pillaba algo lejos y no pensábamos que a bordo de ese barco había españoles, y mucho menos que hubiera españoles en primera clase, en segunda clase, porque a lo mejor nos podíamos imaginar que había españoles, pero iban en tercera clase, eran emigrantes que iban a buscarse la vida a Estados Unidos, al igual que lo hacían en esa época los irlandeses o los de los países nórdicos, que eran la mayor parte de los emigrantes, pero no, eran españoles que iban de otra manera, eran emprendedores, eran en otros casos los primeros turistas, porque iban en Titanic era uno de los primeros transatlánticos en el concepto actual de barco de crucero, ¿no? Entonces es algo sorprendente. Bueno, supongo que con presentaciones infinitas durante estos días, pero ¿cómo estáis viviendo este aniversario del que tantísimo se está hablando? Pues con muchísima intensidad y también con muchísima emoción, porque cuando empezamos a preparar este libro hace ya nada menos que 10 años y empezamos a bucear en esas historias de los españoles, en esos nombres que nos sonaban a apellido español o a nombre español, pero que en principio solamente eran un nombre, y una vez que empiezas a investigar sobre ellos, empieza a convertirse en historias que contar, en historias que tienen mucho que contar, y en muchos casos en personas a las que rescatas del olvido y empiezas a sacar a luz cosas interesantísimas de ellos. Entonces, al sacar el libro a la luz, y una vez que lo mandas a imprenta, y ahora una vez que está en las librerías, se siente una emoción tremenda, ¿no? Porque es un trabajo que nos ha llevado tantos años y que por fin ve a la luz, y justo en el centenario del Titanic, la verdad es que es muy emocionante para nosotros. Dentro de unos minutos, después de las noticias en Onda Cero, que las vamos a escuchar ahora mismo, vamos a seguir hablando con Nacho Montero de Los días del Titanic, que es el título de este libro, y vamos a acercarnos a una de esas historias de los compatriotas nuestros que estaban ahí, que estaban en el Titanic. ¿Fallecieron todos los españoles que estaban pues a bordo? Pues no, tuvo un porcentaje de supervivencia muy alto España. Fallecieron 3 solamente de esos 10, el 70% supervivientes. Después hablamos sobre ellos. Las noticias en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Continuamos en la tertulia, Zona Cero, continuamos en La Rosa de los Vientos, con muchísimas cosas hoy que comentaros, varios libros protagonistas también en la tertulia. Uno de ellos lo sorteamos entre nuestros oyentes, aquellos que nos escriban a rosa.vientos@ondacero.es o a través de Twitter con el hashtag #AlmohadillaRosaVientos. Viaje por la España mágica del profesor Pumpernickel y su ayudante Juanito. El autor es uno de nuestros compañeros, uno de nuestros contertulios, Jesús Callejo, que junto a Tomás Hijo presenta este libro verdaderamente precioso y hermoso, que se presenta, y estáis todos los oyentes invitados, el próximo sábado por la tarde a las 7 de la tarde en Sogún, Salamanca, en la calle Padilleros número 11. Ahí estáis todos invitados, y todos aquellos que participéis durante la tertulia, durante el programa de esta noche con nosotros, entraréis en el sorteo de 2 ejemplares de este libro. Y también estamos con uno de los autores, los tres son Javier Reyero, Cristina Mosquera y Nacho Montero. Nacho está con nosotros, autor del libro Los 10 del Titanic, una obra que repasa esta inmensa tragedia en la que descubrimos, gracias a este trabajo, 10 historias humanas de los 10 españoles que iban a bordo. Fueron los que murieron aproximadamente fueron 1.500, ¿verdad? Sí, sí. De 2.200, es decir, prácticamente... Varían los datos. Desde 2.222 a 2.228 la cifra cambia, porque no se sabe exactamente cuántos llegaron a embarcar. Hay gente que no embarcó, hubo tripulantes que no se presentaron, pero oscilan esas cifras. Pero prácticamente fallecieron casi 4 de cada 5. En el caso de los españoles, nos estás diciendo que de los 10 sobrevivieron 7, nada más. Un porcentaje de supervivencia muy alto. De las nacionalidades, es uno de los más altos. No llegamos al índice de supervivencia de los japoneses, que es el más alto. Iba uno y se salvó. Es decir, tuvieron el 100% de supervivencia, aunque luego se suicidó cuando llegó a Japón, porque no podían, la presión social en Japón no le permitía haberse salvado. Él tenía que haber cedido su paso, no se le consintió eso y no tuvo más remedio que suicidarse. O sea, era cuestión de honor, perdió su honor en ese momento. En el momento se salvó, pero cuando llegó a Japón no pudo soportar esa presión y tuvo que suicidarse. Era el único japonés que viajaba en el barco, por lo tanto, ese 100% cambió al 0% en el momento que se suicidó. Hay muchas historias absolutamente humanas, y supongo que os habéis preguntado qué les llevó a estar en el Titanic, cómo fue su vida en el Titanic, cómo se salvaron o no se salvaron los españoles. Es que hay 10 nombres y 10 historias, claro, que será cada una distinta. Es muy diferente. Pero unos personajes notables, ¿verdad? Víctor Peñasco, por ejemplo, que es uno de ellos, ¿no? Sí, Víctor Peñasco y su esposa, María Josefa Pérez de Soto, eran multimillonarios, era una de las... Muy millonarios, además. Muy millonarios. Pagaron muchísimo dinero por estar en el Titanic, sí, ¿verdad? Llevaban año y medio de luna de miel en el momento de embarcarse. Fíjate, con decir eso, para estar año y medio de luna de miel, tiene que ir muy bien. Habían viajado por casi toda Europa. Ese viaje de luna de miel lo hicieron acompañados de la sirvienta que tenían en ese momento, que María Josefa, que era realmente no era la doncella de ella. era una costurera que había trabajado para la familia durante años anteriores, pero María Josefa la contrató para que le ayudasen en aquel viaje. Y Víctor llevaba a su mayordomo, que era Eulogio. Realmente viajaban cuatro personas, pero el Titanic solamente se embarcaron tres. Y tiene una explicación muy clara. Y es que la madre de Víctor Peñasco le había prohibido, literalmente, a ellos dos, que se embarcasen en ningún barco. Dijeron que hiciesen la luna de miel como quisiesen, fueran a las ciudades que quisiesen, pero que no quería de ningún modo que se embarcasen, porque tenía un mal presagio, tenía un mal presentimiento, y no quería que subiesen en ningún barco. Lo que pasa es que ellos dos estaban cenando una noche en el restaurante Maxim's de París, que todavía hoy existe y es uno de los más prestigiosos, y ven un cartel en el que se anuncia la salida del Titanic desde el puerto francés de Chiburgo, y deciden embarcarse. Entonces tienen que buscar una manera de hacer creer a la madre que ellos continúan en París. Y la única forma es dejar a Eulogio, al mayordomo, en el Hotel Majestic, que era donde estaban alojados. Este hotel sí que no existe actualmente. Y lo dejan allí enviando una postal cada día a la madre. De esta manera simulaban que seguían en París. Y se da esa macabra circunstancia que la madre siguió recibiendo postales cuando el barco ya se había hundido. Ellos embarcan en el Titanic con Fermina y viajaban en primera clase. Ellos tenían un camarote exterior. Fermina, que era sirvienta, tenía un camarote interior, pero justo enfrente de ellos. Y son tres de los cuatro pasajeros españoles que viajaban en primera. Hay uno más, que es asturiano, y es Servando Obies, que era un empresario textil de la época, un empresario de éxito, que había trabajado mucho a lo largo de su vida, porque se fue con tan solo 15 años a Cuba a trabajar en la empresa familiar, la empresa de su tío, de José Antonio Rodríguez, y la Rodríguez and Company se llamaba la empresa. Se fue a Cuba, llegó a hacerse con el mando de la empresa y viajaba cada año a Europa para ver a la familia, por un lado, porque tenía que ir a Oviedo, donde estaba su madre. Iba a París, allí compraba mercancías para la empresa. Después viajaba a Nueva York. En Nueva York tenía importantes negocios porque vendía casi todo a unos grandes almacenes muy importantes en la época, porque llegaban a emplear en Nueva York nada menos que 5.000 personas en 1912, que es una compañía que se llamaba la H.B. Coughlin's, que curiosamente el director comercial de esa compañía también era asturiano y era amigo suyo, era José María Menéndez. Entonces siempre hacía ese viaje cada año. Nosotros en el libro hemos conseguido documentar que desde 1907 hasta 1912, en el momento del naufragio, había realizado ese viaje de la misma manera y más o menos en las mismas fechas todos los años, excepto uno, 1910, porque tenía un motivo muy importante para no hacerlo, y era que se acababa de casar ese año justo con su mujer, que era Eva López del Vallado. Pero también se da otra circunstancia curiosa, que ese viaje que hacía cada año siempre lo hacía en el barco, que en ese momento era el más rápido, era el mejor, tuvo la mala suerte que el mejor barco en 1912 era el Titanic, entonces tenía que embarcarse en él. Siempre lo hacía con cantidades en efectivo muy importantes. En esa época las transacciones comerciales, como las hacemos hoy con los bancos, no existían. Tampoco había tarjetas de crédito, entonces había que llevar cantidades importantes en efectivo y él las llevaba para poder comprar todos los materiales para la compañía. Los dos, tanto Víctor Peñasco como Servando Obies en primera clase, los dos fallecen. Los dos tienen que dejar paso a mujeres y a niños y no pueden embarcar en ninguno de los botes. Sí se salvan ellas, sí se salva Fermina, la doncella, y se salva María Josefa Pérez de Soto. Fermina casi de casualidad. Casi de casualidad, porque se embarcó María Josefa, y que además, una curiosidad es que el propio capitán Smith la acompañó al bote 8, donde se salvó, pero se olvidó de la doncella. Y dijo, no, ha entrado ya la dama, la doncella, que si tiene que esperar no pasa nada, ¿no? Y ella, ya cuando el bote estaba descendiendo, es cuando consigue subir al bote 8. Pero que casi la empujan, por lo visto, ¿no? Ella siempre contaba como había caído como un saco de paja sobre el bote 8. Y esos son los cuatro españoles que iban en primera clase. Después teníamos otros cinco más que viajaban en segunda. Por un lado era un grupo de cuatro catalanes, que eran Emilio Payás y Julián Padró, que viajaban con las hermanas Asunción y Florentina Durán. Estos cuatro catalanes habían vendido sus negocios en Barcelona, tenían negocios de hostelería, y habían decidido buscar mejor fortuna en Cuba. Tenían amigos allí, les habían hablado de que allí las cosas podían ir bastante bien y deciden embarcarse en esta aventura de irse a Cuba. Lo hacen también desde Chiburgo, embarcan en Francia, van desde Barcelona, cogen un tren desde Barcelona hasta Chiburgo, llevan todo el dinero en efectivo que habían obtenido de la venta de sus negocios y cogen ese barco. Y además lo hacen en segunda clase, ¿no? Que podían haberlo hecho en tercera, pero no iban como simples inmigrantes, iban como emprendedores, iban a buscarse la vida en Cuba. Y ellos cuatro se salvan. Y tenemos un quinto pasajero en segunda clase, que es quien hasta ahora se llamaba la pasajera misteriosa, que era Encarnación Reinaldo. que no tenía demasiado misterio, uh-huh. aunque sigue habiendo determinadas cosas que no encajan en su vida, ¿no? Y ahora podemos entrar a tratarlo. Porque todavía hay muchos misterios por resolver, ¿no? Relacionados con el Titanic, porque son 2.200 y pico historias personales, cada una con suyo, pero, por ejemplo, estoy viendo algunos de los mensajes que nos llegan a través de Twitter. Siguen preguntando, aunque yo creo que eso está absolutamente resuelto, pero siempre va a existir la duda, ¿no? Siempre se va a decir, ante un suceso de estas características, si hubo algo más, si fue provocado, si fue algún tipo de atentado, de ataque, pero sin embargo no hay ninguna evidencia para sostenerlo. No, desde nuestro punto de vista, y en el libro tenemos que el único... Ni casi ningún estudioso, he leído yo, ¿no? No, nadie. Mm. El único culpable pues fue un campo de icebergs, que no un único iceberg. Parece que el Titanic se chocó allí de casualidad con icebergs, que había 25 icebergs. Claro. Y el capitán Rostrom, que es el encargado de las labores de rescate en el Carpatia, ordena además contar los icebergs, y había 25. De hecho, los buques que había alrededor estaban parados, porque no podían navegar. Entonces, ¿por qué se hunde el Titanic? Por la imprudencia, en un principio, del capitán Smith, que ante esos avisos de hielo que se habían transmitido por radiotelegrafía, no ordena o bien parar el barco, como habían hecho los demás, o por lo menos navegar a una velocidad inferior para poder esquivarlo. Hay que tener en cuenta que había luna nueva. La noche prácticamente no se veía absolutamente nada, que los vigías no tenían prismáticos. Hasta casi 450 metros del iceberg no se dan cuenta de su existencia, con lo cual es muy difícil esquivarlo y evitar la catástrofe. Hace unas semanas, cuando ya dábamos alguna de las noticias sobre el Titanic, una de las informaciones que nos transmitía y que nos comentaba Lorenzo Fernández, que es un gran apasionado además del Titanic y del hundimiento, un gran seguidor de todo lo que está relacionado, que supongo que estos días, bueno, pues has estado disfrutando con todo lo que se ha contado, ¿no? Y nos contabas precisamente y nos hablabas de ese tema de los icebergs y de cómo posteriormente al accidente se cambiaron rutas marítimas para evitar esta zona, para evitar un lugar que era peligroso para el paso de ese tipo de barcos. Sí, durante todo ese año, prácticamente hasta abril del año 1913, esa ruta marítima se evitó. ¿Por qué? Pues por una de las teorías que ha salido últimamente y que es tremendamente interesante, ¿no? La posibilidad de que la Luna, un fenómeno ciertamente raro que se produce cada 1600 años, hubiera provocado una subida de las mareas y por lo tanto también que se hubieran desprendido más icebergs y que de esta forma ese lugar por donde en aquel momento navegaba el Titanic, pues si debía de haber una cantidad determinada, pues se había multiplicado por 100, ¿no? Con lo cual, comentábamos, por ejemplo, el tema del Carpatia es quizás de esas cosas que a uno le habla de la humanidad, del compañerismo que hay en todo lo que tiene que ver con el ámbito marino, ¿no? Porque el Carpatia todos sabemos que pertenecía a la compañía Cunard, que además era la más directa rival de la White Star Line, que era la dueña del Titanic. Cuando se construye el Titanic, después el Olympic y el Britannic, la intención era destrozar literalmente a la Cunard. Y sin embargo, el primer barco que acude allí es el Carpatia. Y además hay referencias que dicen que este hombre, el capitán del Carpatia, se la juega literalmente. Era un héroe. Exactamente. Un héroe, porque en el momento que decide, que recibe los avisos y tiene que ir a rescatar al Titanic, no sabe si al Titanic o al Titanic todavía hundido, a medio hundir, o solamente a los botes, porque en el momento que pierde contacto por telegrafía con el barco no sabe lo que ha pasado, pero podía ser simplemente que la radio había dejado de funcionar. Pero él lo que ordena es ir a toda máquina hacia el lugar de naufragio, no solamente a toda máquina, sino que empieza a preparar el barco para conseguir atender correctamente a las víctimas. Y además baja la intensidad de los servicios básicos del barco para que se pueda ir más rápido y pueda llegar lo antes posible hacia ese lugar. Y teniendo en cuenta que estábamos hablando de ese campo de hielo donde había 25 icebergs, con lo cual pone en riesgo su propio barco de la compañía, como decía Lorenzo, de la competencia. Que además cuando llegan a Nueva York también utilizan los muelles de la Cunard. Uh-huh. Por lo tanto, ahí hubo un sentimiento de solidaridad bastante grande. Y cómo se atendió y cómo se comportó con una profesionalidad tremenda el capitán Rostrom, que además fue condecorado por ello en multitud de ocasiones, porque fue un trabajo realmente encomiable. En esta época hubiesen dicho que era una conspiración seguro y que la Cunard había provocado el hundimiento del Titanic para llevarse la gloria. Pero fíjate, nos acordamos de, o no nos acordamos quizás de estos pequeños grandes héroes. También, por ejemplo, se hablaba de la labor encomiable que los fogoneros estuvieron realizando prácticamente hasta el final, ¿no? Hasta el momento en el que el barco se va literalmente a pique, porque si no es por la labor de esta gente, el barco se hubiera quedado a oscuras mucho tiempo antes. Sí, y es que el que se queda a oscuras no solamente implica que la gente no vea, claro. Es que el telégrafo no envía señales de socorro, que es lo más importante, porque el equipo Marconi que llevaba el Titanic necesitaba una cantidad de potencia eléctrica brutal. Entonces los fogoneros tenían que alimentar como fuera esas calderas para que se mantuviera la energía eléctrica hasta último instante y se pudieran seguir enviando esas señales de socorro. Uh-huh. Pensar que una de las piezas fundamentales de una exposición maravillosa que se está ahora mismo mostrando en Galicia, una de las piezas más importantes rescatadas del Titanic, es un trozo de carbón, con todo lo que esto significa. Carbón, evidentemente, del Titanic. Y un plato, que es lo primero que se... Sí, pero esto como es que solo puede pasar a un gallego. Porque esa historia es... Es que era gallego, claro, de la Coruña. Increíble. Además. Sí, sí, esta historia, precisamente un gallego, un joven, que se pasa por esta exposición y al ver uno de los platos que llevaban ese sello de la White Star Line, se da cuenta de que él tenía un plato exactamente igual. Y dice, bueno, pues es un plato que hace muchos años, 30 años, mi padre, cuando faenaba por las costas del Cantábrico, al subir las redes, subió ese plato, le llamó la atención, me lo dio y el hombre pues decía que había estado jugando durante muchísimo tiempo con el plato, que bueno, estaba escascarillado prácticamente, ¿no? Cuando ve en la exposición del Titanic que el plato de la White Star es exactamente igual que el que él tiene, dice, pues oye, es que esto va a ser algo valioso. Se lo muestra... Es que 2.200 y pico personas y ningún gallego antes o después tenía que aparecer, ¿eh? Pero es que espérate, resulta que es que cuando analizan el plato lo mandan a los a Carlo Vivari en Praga, que es donde se hacen los platos de la White Star Line, que se perdón, de la White Star, no, del Titanic, que se saben que son del Titanic porque el sello de atrás era de color verde. Si hubiera sido de otro color, hubiera correspondido o al Titanic o al Olympic, pero al ser verde correspondía al Titanic. Y fíjate lo que es la casualidad. Un gallego pescando en el Cantábrico, uh-huh, resulta que consigue sacar un plato que qué hacía allí. Bueno, pues parece ser que en uno de los momentos en los que, es lo que se especula, ¿no?, uno de los tripulantes de tercera clase sube, como no había grandes salones en tercera clase, pues sube a cenar a la cubierta del barco y cuando termina de cenar, pues dice, pues, ¡ala! El plato al mar. Y tiempo después lo encuentro en gallego. Nacho, ¿cómo fue la vida de los españoles que sobrevivieron a Titanic? Después, porque supongo que también os habéis preguntado qué fue de ellos después, hasta qué punto, evidentemente, muy importante, cómo no va a marcarte para el resto de tu vida lo que has vivido, aunque hayas sobrevivido, ¿no? Tiene que marcarte, evidentemente. Pero, ¿cómo fue la vida después de los españoles que sobrevivieron? Pues de los siete supervivientes, la vida fue muy diferente en unos casos y en otros, porque también estaba marcado por su condición social y su condición económica. Entonces, las cosas se planteaban de manera diferente en el futuro para cada uno de ellos. Pero sí hay algo que es común a todos. Y es que no querían hablar de la tragedia. Uh-huh. De hecho, nos ha pasado ahora, al elaborar el libro, que al hablar con los familiares o al tener sus testimonios, dicen que no contaban nada, que apenas hablaban de ello. El caso de María Josefa Pérez de Soto no quiso hablar nunca. Fermina, la sirvienta, los testimonios que tenemos, que son abundantes, pero son por entrevistas concedidas a periódicos hace 40, 50 años. No querían hablar de la tragedia. Los que se quedaron en Cuba, que eran Julián Padró y su mujer, sí que hablaron bastante en Cuba a periódicos locales y parece que se lo tomaron un poco mejor, uh-huh, porque tenían mucha suerte de haberse salvado y estaban orgullosos de haberse salvado. Estaban tan agradecidos que en el libro publicamos una foto, por ejemplo, de la tumba de Julián en el cementerio Colón de La Habana, donde se encuentra cincelado en su lápida una imagen de la Virgen y debajo está el bote salvavidas en el que salvaron la vida. Entonces, eso demuestra que les marcó de por vida hasta el punto de hacer grabar esa imagen del bote en su tumba. Claro, nació por segunda vez. De todas formas, en el caso de María José, es que es muy duro, recién casada. Y ver que tu marido no se puede salvar, que tú te vas... Además, las imágenes que ella tuvo que ver desde los botes fueron tremendas, porque aquí nos olvidamos de alguna cosa. Una vez que están los 20 botes salvavidas en el mar, lo primero que empiezan a escuchar son los gritos de los 1.500 personas que empiezan a caer al agua, los que no caen porque se han hundido con el barco. Entonces, primero se empiezan a escuchar gritos. Pero después, al cabo de minutos, hay algo todavía más angustioso y más dramático que esos gritos. Y es que los gritos empiezan a apagarse. Claro. Entonces, no sé qué es peor, si escuchar los gritos o escuchar cómo se apagan. Y María Josefa tuvo que escuchar las dos cosas. Para que no pudiera escuchar y dejar de escuchar, tuvo la colaboración de la condesa de Rodes, que viajaba en el mismo bote, y ella contaba cómo intentó consolarla y cómo incluso le tapó los oídos en un momento concreto para que dejase de oír esos gritos. Entonces, luego hubo momentos angustiosísimos también a lo largo de esa noche, y que tampoco han sido excesivamente descritos, porque las películas siempre acaban cuando el barco se hunde, pero hubo una noche a la deriva, y una noche a deriva en que 700 personas estaban a bordo de esos 20 botes y no sabían lo que iba a ocurrir con ellos, claro, porque ellos no sabían que iba a llegar el Carpathia a rescatarlos. Uh-huh. Entonces, pasaron una noche. Sabían que habían sobrevivido, pero no sabían hasta cuándo, ¿no? Se imaginaban, porque algunos marinos se podían decir que iban a ir a rescatarlos, pero no se sabía. Y entonces, y hubo gente que tardó muchísimo en aparecer, que estuvo mucho tiempo en esos botes, ¿no? Sí, sí, estuvieron prácticamente toda la noche, bueno, hasta el amanecer que llegó el Carpatia, y fueron horas a la deriva, a la temperatura del Atlántico Norte, claro, en esa noche preciosa, si estuviésemos en el mar Caribe. Para disfrutarlo, evidentemente. El cielo era estrellado, el mar estaba en calma y podía ser una noche preciosa, pero entre la sensación de angustia, de pánico, y lo que se había vivido unas horas antes, y también el no saber qué iba a pasar con ellos, pues fue unos momentos realmente dramáticos para ellos, hasta que al día siguiente llegó el Carpatia, que tampoco sabía, como decíamos, lo que se iba a encontrar. Al principio esperaba encontrarse un barco, y al final no veía nada, porque claro, no esperaba ver los botes. Porque además ese angustioso silencio al que hacía referencia Nacho se produce no solo porque el barco se hunda, es que hay mucha gente que está flotando en las aguas y cuyas vidas se van apagando simplemente porque en estas aguas tan tremendamente frías es muy difícil sobrevivir pasados unos minutos, se fallece de hipotermia, con lo cual imaginemos a esa gente que está en los botes salvavidas sabiendo que no puede recoger a nadie más, o posiblemente pues el instinto de supervivencia, porque se puede provocar una avalancha, efectivamente. Exacto, no querían recoger a nadie más, y de hecho en una de las entrevistas de los cuatro pasajeros catalanes ellos cuentan algo que puede parecer ciencia ficción, pero era realidad, porque lo han contado y no vamos a dejar de creer si ellos lo contaron nada más llegar a Cuba. Contaban que quien llegaba al bote e intentaba subir la mano y agarrarse al bote, con un hacha se le cortaba la mano. Y eso lo han contado ellos. Ahí se demuestra el miedo que tenían a poder fallecer porque determinada avalancha de gente llegase al bote. De hecho, María Josefa, por ejemplo, perdió a su marido, igual que otras muchas mujeres que iban en el bote 8, por ejemplo, o en otros botes, pero ninguna quiso decirle a los marineros que volviesen. Se dice, pues, en fin, que hay una última melodía que suena en el Titanic, el director de la orquesta, Henry Harley, creo que se llamaba, que está tocando prácticamente hasta los últimos instantes en el que el barco se va literalmente a 4.000 metros de profundidad. Pero no nos acordamos, bueno, ahora sí podemos saber qué es lo que pensaban en esos últimos instantes esos españoles que viajaban en el Titanic y ahora viajan en el libro que acabáis de escribir. ¿Cuáles son las últimas palabras de doña Pepita, o más bien de su marido, a esta mujer en lo que es una despedida definitiva? En el momento que se da cuenta que no puede subir a los botes salvavidas, se tiene que despedir de ella. Y, jo, claro, es muy duro. ¿Cómo se lo hace saber? Le dice, Pepita, que seas muy feliz. Ahí nos damos cuenta que él había asumido ya la muerte. Lo que hace en ese momento es retroceder unos pasos hacia atrás, se pierden las sombras de la cubierta del barco, se arrodilla en el suelo y se pone en posición de orar. Y esto además está perfectamente documentado, porque se estaba rezando el rosario además al lado donde estaba él, y él se incorporó a ese rezo y se despidió de esta manera. Hay otros españoles, hay un caso que me gustaría tratar, que es el del décimo español, es el del único tripulante español del Titanic, que es el de Juan Monros. Porque tiene el nombre camuflado que me comentabais antes. Sí, ha costado mucho. Ha sido una persona que durante 100 años ha permanecido en el olvido. Nadie sabía que había un tripulante español de Titanic, ni que se llamaba Juan Monros, ni que era catalán, ni que tenía 20 años. Ni la propia familia sabía exactamente qué es lo que hacía en el barco. Entonces, estamos bastante orgullosos de haber rescatado su historia, de haberla sacado a la luz, porque es una persona que se embarcó en el Titanic de casualidad. Él estaba trabajando en Londres, o más bien estaba intentando trabajar en Londres, buscándose un oficio de traductor, porque hablaba inglés y francés, pero no tenía suerte, y apurado por las deudas, de hecho, cuando se recupera su cuerpo, se encuentra una papeleta de empeño de una casa de Londres, había empeñado su reloj, se había ido con ese dinero en efectivo, consigue que a través de unos amigos, en este caso eran unos amigos suizos que estaban también trabajando en la hostelería del barco, se encargaban de la cafetería, consigue que le den un puesto de ayudante de camarero, aunque él no era camarero. Y lo hace con muchísima ilusión, porque por un lado consigue algo de dinero, pero por otro consigue cumplir su ilusión. Él tenía tan solo 20 años y estaba emocionado con llegar a la ciudad de Nueva York, con visitar a sus primos que ya vivían allí. Y escribe una carta, que también reproducimos en el libro, que la escribe el día antes, el día 9 de abril, ya a bordo del Titanic, porque la tripulación se incorporó a empezar a trabajar en el barco el día 6, que es el día que se les ordenó subir al barco, y escribe una carta emocionado a su madre, contándole, eso sí, una mentira piadosa, que iba como traductor, aunque iba como ayudante de camarero, pero con el deseo y con la ilusión de que su madre contestase cuando él llegase a Nueva York, para que, bueno, lo antes posible, para que él recibiese la carta al llegar a Nueva York. Uh-huh. Evidentemente, la madre le contestó, pero esa carta jamás llegó, porque él no se había podido imaginar el futuro que le esperaba. Hay que tener en cuenta que los 70 miembros que viajaban en el staff de hostelería del restaurante, tan solo consiguieron sobrevivir 3. Ahí sí que el porcentaje es bajísimo. Consiguieron sobrevivir tan solo 2 cajeras del restaurante y el maître, Paul Moguet. Podía haberse salvado también Pierre Rousseau, que era el cocinero, pero por su corpulencia física no fue capaz de saltar al barco. Ahí, en ese caso, los mayordomos retuvieron a la tripulación de hostelería hasta el último momento, no les dejaron acceder a cubierta, con lo cual les impidieron cualquier posibilidad de salvación. Entonces, este chico es uno de los pocos cadáveres que se recupera, pues solamente se recuperan 12 de hostelería, lo cual prueba que muy pocos pudieron llegar a cubierta y al final se los tragó el barco. Y cuando lo encuentran Mackay Bennett, además lo encuentran en un estado de descomposición bastante importante, y la normativa que tenían en ese momento era que no se podía trasladar a tierra ningún cuerpo que no pudiese ser embalsamado. En su caso no se podía embalsamar el cadáver, entonces lo que se hace en una ceremonia religiosa junto con otros cuerpos es que se vuelve a arrojar al mar. La familia recibe esos telegramas, en primer lugar diciendo no se ha encontrado el cadáver de Juan Monros. Al principio, lo que le dice la compañía es no hay ninguna persona llamada Juan Monros, precisamente por el tema del nombre, porque uh-huh. él se había cambiado el nombre. Él pensaba que le era mucho más favorable para trabajar en Inglaterra llamarse John en lugar de Juan, y se había inscrito en el censo de Londres como John Monros. Para trabajar en un restaurante francés, que era el del Titanic, pensaba que era mejor llamarse Jean, y entonces había afrancesado el nombre. Entonces era muy difícil localizarlo. Uh-huh. Por eso la madre al principio recibe una carta en la que le dicen que no se ha encontrado nadie con ese nombre, pero posteriormente ya se cuadra todo, y lo que le dicen es que han encontrado el cuerpo de su hijo en un siguiente telegrama, y en el siguiente ya le dicen que no puede recuperar el cuerpo porque ha tenido que ser devuelto al mar. Y a vosotros además os ha costado muchísimo identificarle realmente como que era catalán y contactar con familiares, sí, ¿no? Sí, nosotros identificarlo como catalán no nos ha costado tanto, porque sí, en las hojas de embarque de la tripulación ya pudimos ver su nombre, aunque estaba mal escrito. Y entre que se había cambiado el nombre y la persona que lo escribió no era capaz de escribir Monros, y escribió Mouros en un caso, en otro escribía Monoros, lo cambiaba, pero sí se especificaba que era español y era catalán. Lo que pasa es que nos llevamos una alegría bastante grande el día que pudimos corroborar con la familia que precisamente era Juan, no, ya no Juan, era Juanito, porque era como firmaba sus cartas cuando se despedía y cuando trataba con su madre, era Juanito Monros. Los 10 del Titanic, el libro lo acaba de publicar Liz Editorial, sus autores son Javier Reyero, Cristina Mosquera y Nacho Montero, que nos ha acompañado esta noche para acercarnos a las historias humanas de esos 10 españoles, que a veces cuando ocurren estas tragedias nos olvidamos que hay un antes, hay un porqué, hay personas, y que conviene, ¿verdad?, en cualquier tragedia de estas características, sea de la causa que sea, conocer qué es lo que había detrás, que es un poco reivindicar el nombre de quienes se fueron de forma injusta. Como, sí, como porque al final caso, acabamos, ¿no?, viendo el Titanic con números globales. Exacto. Acabamos viendo los 2.222 pasajeros. Y vemos películas y nos víctimas, pensamos que es eso, ¿no? Pero detrás hay una historia completamente detrás humana. Detrás de cada, ¿no?, uno de los pasajeros. Claro. Y en esta ocasión había 10 españoles con una conmovedora historia que nos cuenta Nacho Montero junto a Cristina Mosquera y Javier Reyero en este libro, Los 10 del Titanic. Que Nacho, muchísimas gracias por acompañarnos. Pues muchísimas gracias a todos vosotros. Un placer. Espero que sea un enorme éxito este libro. Gracias. Un abrazo, muchas gracias. Y continuamos en la tertulia, continuamos en La Rosa de los Vientos comentando muchas noticias y muchas informaciones. Tenemos una enorme lista. Hoy hemos empezado hablando del síndrome de Jerusalén con Manuel, pero todavía hay alguna noticia más, Jesús Callejo, relacionado con la Semana Santa, con el Viernes Santo, o tenemos que decir a partir de ahora Miércoles Santo. O el Martes Santo, porque hay teorías para todo. Ya lo veréis. Pero bueno, ya sabes que tradicionalmente en la Última Cena siempre se ha dicho que tuvo lugar el Jueves Santo. Y pues un poco para cuadrar las fechas que aparecen en los cuatro evangelios. Lo que pasa es que dentro de los cuatro evangelios tampoco se ponían de acuerdo a la hora de decir en qué momento se pudo haber celebrado esa Última Cena tan trascendental, porque ya sabéis que a nivel teológico es cuando se instituye la Eucaristía. Por eso sí es muy importante saber en qué momento ocurre. El Evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas se dice que la Última Cena fue una comida pascual, mientras que en el Evangelio de Juan se establece que tuvo lugar antes de la Pascua. Entonces, esa contradicción ha generado una serie de confusiones y al final casi por una especie de decreto papal, se dijo que era el jueves. Pero claro, ese Jueves Santo no corresponde ni siquiera con lo que dice el actual Papa, porque Joseph Ratzinger, el Benedicto XVI, ya comentó en un libro que publicó el año pasado, el libro se titula Jesús de Nazaret, que no fue una cena de Pascua y que se celebró el martes. Y por lo tanto, ya descuajaringa bastante la opinión oficial. ¿Y el pasado Viernes Santo ahí en el Coliseo de Roma haciendo cosas? Bueno, pues para que veas, una cosa es lo que dice en el libro y otra es que la tradición es la tradición. Entonces hay que seguir las pautas seguidas porque es un libro, es decir, no es una encíclica, no establece que sea infalible lo que él está comentando, pero sí a raíz de una serie de investigaciones que también están basadas en lo que dijo una investigadora, que es Annie Jover, que en el año 1953 ya establecía que posiblemente se celebrara el martes de Pasión siguiendo un viejo ritual y costumbre esenia, y posiblemente Jesús de Nazaret siguiera esa costumbre esenia porque lo vinculan directamente con esta secta judía que había en aquella época. Pero todo esto que he dicho no es la noticia. Ah, no. Porque la noticia es que ya sabemos hasta la hora, el día y el año exacto. Forma parte de una investigación que ha hecho, bueno, pues un viejo conocido de las tertulias y los monográficos, porque alguna vez en estos especiales que hemos hecho de Semana Santa ha salido su nombre, que es Colin Humphries. Él es un experto británico de la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido, y él cree haber resuelto uno de esos grandes misterios del Nuevo Testamento, y es descubrir en qué momento se produjo la última cena. Según él, según sus datos, y utiliza todo tipo de indicios, incluso los astronómicos, tuvo lugar el miércoles 1 de abril del año 33. O sea, que este miércoles, ni jueves ni martes, toma ya. Los detalles de su teoría se han publicado en un libro titulado El misterio de la última cena, título muy apropiado para lo que él intenta indagar, y todo forma parte de una investigación que ya tiene unos cuantos añitos. Por eso digo que alguna vez este nombre lo hemos traído a colación. Fue en el año 1983 cuando Humphries llevó a cabo una investigación con Graham Waddington, un astrofísico de Oxford, en la que llegó a la conclusión de que la crucifixión de Jesús se produjo el 3 de abril del año 33, un viernes por la mañana. Así que la última cena con los discípulos tuvo que haber sido no el jueves, sino el miércoles, para que correspondieran estas fechas. ¿Y si resucitó el domingo o no? Resucitaría el sábado. Claro. Te digo que ya Jesús no se está... No, toda esa cronología se viene abajo, ¿no? Porque esas dos teorías que había, un poco por decirlo así, ¿no?, las que establecen los tres evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, que fue una comida pascual, y la que dice Juan, que dice que fue anterior. ¿Qué es lo que dice Humphries? Que Jesús se ajustó a un viejo calendario judío en lugar de basarse en el calendario lunar oficial, que estaba muy desarrollado en aquellos años, ¿no?, cuando él muere crucificado. De este modo, el investigador concluye que ambas versiones tienen razón, pero se refirieron a dos calendarios diferentes. Por eso, uno no contradice al otro, sino depende qué tradición eligieras, si el calendario lunar oficial o el viejo calendario judío, que tenía que ver precisamente con este calendario esenio, pues había esa divergencia de fechas. Entonces, él cree que, juntando además una serie de coincidencias astronómicas, ya sabéis un poco que se producen ciertos fenómenos, vamos a llamarlos climatológicos o astrológicos, en el momento que ocurre la crucifixión, él piensa que todo eso se produjo, lo que es la cena el 1 de abril y lo que es la crucifixión el 3 de abril. Ya luego lo de los tres días, ya sabéis que tampoco encaja y no es el momento ahora de entrar en divagaciones si realmente estuvo tres días muerto y luego al tercer día resucitó. Según las últimas teorías, sabes que no llegaron a tres días, fueron dos días y algo más. Pero bueno, ahí no entran berenjenales. Lo curioso, ya digo, que el propio Benedicto XVI, el año pasado, en su libro, estableció otra fecha a nivel particular y dentro de sus investigaciones, que ya sabes que siempre se ha considerado que es un gran teólogo, y él establecía el martes. Pero la noticia, por eso digo, hice ese pequeño preámbulo, la noticia es la que establece actualmente Colin Humphries, diciendo, última cena, no le van a hacer ni caso, está claro en el Vaticano, pero bueno, última cena, miércoles 1 de abril del año 33. Con lo cual ya sabemos hasta la edad que tenía. Bueno. Lo único que está claro es que en la última cena utilizaron el cuenco de la Catedral de Valencia, ¿no? Es lo único. Pero la parte de arriba, porque el Santo Grial, ya sabes, de las tres partes que contiene, por cierto, en el viaje el por España Mágica, Jones buscándolo en Petra. Anda, del profesor Pumpernickel, uno de los objetos que va a buscar. Libro para que escribiendo a rosa.vientos@onda0.es o con el hashtag #rosavientos en Twitter pueden conseguir nuestros oyentes. Hoy te está tocando a ti, Jesús. Muy bien, muy apropiado es esa cuña. No, no digo que te esté interrumpiendo ya, tío. Pero no me importa. Es por una buena causa. Bueno. Uno de los objetos que intentan buscar en esta España Mágica, como no, se van a la Catedral de Valencia para intentar conseguir lo que para ellos consideran que es el auténtico cáliz. No esos que están por ahí pululando en el orbe cristiano. El auténtico, el que está en Valencia. Y luego, ya sabes que hay muchas teorías donde por lo menos dicen que el de la antigüedad que se acerca más a la época de Jesús, ese es el de Valencia. O sea, que eso nunca se va a demostrar que fue el que utilizó en la última cena, está claro. Pero de todos los que hay, incluido el Santo Cratino de Italia y varios que hay por Inglaterra, el de la antigüedad de 2000 años, hoy por hoy, es ese pequeño vasito de ónice o de ágata que corresponde a la Catedral de Valencia. O sea, que no hay que ir muy lejos. Por eso el profesor Pumpernickel sabía dónde dirigir su globo. Sí, cuando yo te digo que el Pumpernickel este hay que ponerle de apellido Callejo, pues bueno, algo es, está mucho más pirado y más excéntrico que yo, pero algo hay de mí. Bueno. Pero mira, Juanito, se conectan los dos libros, los 10 del Titanic y también el de Jesús. Siempre hay un Juanito, ¿verdad? Estáis muy piadosos y con temas religiosos hoy, pero bueno, la actualidad se manda y una de esas informaciones tiene que ver con un hallazgo que puede ser verdaderamente llamativo, tan llamativo como el descubrimiento de un nuevo evangelio, de un papiro en concreto que puede corresponder a un apócrifo, Lorenzo. Pues efectivamente, estamos ante un descubrimiento, yo creo que importante, y lo más interesante de todo esto, tal y como comentamos semanas atrás, lo comentó Jesús en una breve información, es que lo ha hecho en español. Estamos hablando del profesor Juan Chapa, que es decano de la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra y además profesor de Nuevo Testamento, que ha estado investigando, estudiando durante mucho tiempo en Inglaterra un papiro que podría corresponder ni más ni menos que a un probable evangelio apócrifo hasta ahora desconocido. Dicho fragmento, de hecho, ha sido descubierto por el decano y pertenece a la colección de papiros hallados en la localidad egipcia de Osirrinco y que se conservan en la Universidad de Oxford bajo la supervisión y el patrocinio de dos instituciones tan antiguas como prestigiosas. Estamos hablando de la Egypt Exploration Society de Londres y la British Academy. Es decir, estamos hablando, pues eso, a nivel científico, posiblemente lo más de lo más en todo el mundo. El papiro protagonista de esta información, además, tiene un tamaño muy reducido, apenas 7x7 centímetros, y está escrito por ambas caras en las que se pueden apreciar los restos de 22 líneas. ¿Y qué es lo que podemos encontrar en estas 22 líneas? Pues la cuestión es que, como dice el profesor Juan Chapa, pese a estar bastante dañado, lo que muestra es simplemente sorprendente. Si os parece, escuchamos al propio Juan Chapa. Por desgracia está bastante dañado y solo lo que podemos deducir de él es que, al parecer, una persona es presentada delante de Jesús. Esa persona destruía las cosas, en ese sentido recuerda al episodio del exorcismo que Jesús realiza junto al lago de Genesaret, que expulsa a los demonios se meten en aquella piara de cerdos y luego acaban en el mar, pero no hay referencia aquí en este caso a cómo el demonio o el espíritu se introduce en los animales, sino que es más sencillo, ¿eh? Y en ese sentido también se parece más a otros exorcismos que aparecen, ¿eh?, por ejemplo en Lucas o en Mateo, sobre el de la sinagoga de Cafarnaún o al del el hijo de aquel niño lunático. Es decir, estamos hablando de un exorcismo. Y además hay que decir que el profesor Juan Chapa colabora desde hace años con el proyecto de edición de papiros de esta importantísima colección británica. Vamos, estamos hablando de una auténtica institución en lo que al estudio de dicho material se refiere. Por eso puede establecer él mismo una clara correlación entre este texto y los oficiales. Si os parece, volvemos a escucharle. Es un texto, el del exorcismo, que se parece al que tenemos en los evangelios sinópticos, en los cuatro evangelios que la Iglesia piensa y acepta como testimonio auténtico sobre Jesús, sobre la vida de Jesús y sus obras. El de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Lo que da más peso a que nos encontremos no solo ante un evangelio auténtico, sino lo que es más importante, es que estamos hablando de un evangelio apócrifo. Sin embargo, no menos importante su contenido, que como ya hemos dicho, se trata en este caso de un exorcismo. Exorcismo que nos describe, una vez ha estudiado en profundidad dicho fragmento, el propio Juan Chapa. Aquí parece que hay una persona rompía cosas. Jesús, por su palabra, expulsa al demonio, le dice al demonio que salga, el demonio sale del hombre y aquel hombre parece que queda ya pues tranquilo y sentado quizá junto a los pies de Jesús. Esto es únicamente lo que más o menos se puede deducir de las palabras que se han transmitido en una de las caras. En la otra cara, en cambio, ya Jesús se dirige a una persona en singular, donde le dice tienes que exigiéndole un seguimiento radical, si quieres que ser discípulo mío tienes que negarte a ti mismo o incluso negar a tu alma. Y luego hay unas referencias a Jerusalén, quizá con un verbo de movimiento de ir hacia la ciudad santa, ir hacia Jerusalén, y unas referencias también a los escribas o a un escriba y a un sabio o a un sofista. La palabra está cortada y podrían ser las dos cosas. Es decir, que esas 22 líneas están tremendamente detalladas. Pensemos que de esa época se conservan muy pocos manuscritos, menos aún de los llamados evangelios apócrifos, que como ya sabéis y como ha dicho ya el propio Juan Chapa, pues son textos que por su contenido o forma se parecen sospechosamente a los cuatro evangelios incluidos en el canon del Nuevo Testamento. Esto da una mayor relevancia al descubrimiento, ahora que, bueno, pues el descubrimiento que acaba de realizar el teólogo, aquel al que él mismo le da su propia interpretación, que si os parece, vamos a escuchar. Hay una posibilidad de que el texto esté diciendo, si eres un escriba, vete, sube a la ciudad santa, si eres un sabio, vete, aquí el papiro está dañado y podría leerse, vete a Atenas, cosa que sería bastante interesante y novedoso, pero por desgracia solo puede ser una suposición frágil, pues porque por el daño del fragmento, pero sería interesante. Y luego habla ya de del reino de Dios que está delante de vosotros, y que también con algunos elementos que podrían recordar al evangelio de Tomás, que es un otro evangelio apócrifo. En fin, que llegados a este punto, yo creo que solo nos queda agradecer al decano de la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra y profesor de Nuevo Testamento, Juan Chapa, y también, por cierto, al entrevistador que nos ha facilitado estos valiosos testimonios, el compañero periodista Mikel Navarroyensa, el que nos hayan permitido ofrecer a nuestros oyentes esta interesante exclusiva, porque hay que decir que el profesor Juan Chapa es una persona tremendamente ocupada y que es difícil pillarle para que hable a los medios de comunicación. Como por otra parte suele ocurrir con algunos profesores universitarios, que son los más difíciles del mundo, ¿eh? Pero en este caso se entiende que está justificado. No solo es un profesor, sino que es un gran investigador y es uno de los pocos traductores que están trabajando, que tienen la suerte de poder trabajar con los documentos de Oxirrinco. Hasta ahora. Porque le recortan los presupuestos. Sí, y es una pena, porque son como 5 millones de fragmentos lo que se encontró en Oxirrinco. Sí, pero para que un poco la gente sepa, ¿no?, qué es lo que puede pasar con estos recortes. Es una pena, porque quizá ahí sí estén documentos más antiguos, porque el problema que hay con los evangelios es que no hay textos originales, que los textos están escritos mucho tiempo después de la muerte de Jesús, que dos de los cuatro autores de los evangelios no aparecen en la lista de los apóstoles, o sea que probablemente ni siquiera conocieron a Jesús. O sea que tenemos muy poca información histórica, ninguna información arqueológica real sobre Jesús, y el hecho de que aparezcan fragmentos como este, que ofrece más información, yo no sé si un evangelio apócrifo o quizá unas notas que hubiese podido tomar alguien en las primeras comunidades cristianas cuando empieza a extenderse el cristianismo, pero desde luego tiene un valor enorme, y ojalá se pudiese traducir más de lo que hay ahí entre esos 5 millones de fragmentos. Se ha traducido solo sobre 5.000, ¿eh? O sea, sí, hay muchísimos documentos. Por eso era una pequeña observación, porque es verdad que los llamados papiros de Oxirrinco están dando muchísimas sorpresas, de todo tipo, agradables y desagradables, ¿no? Pues sobre todo para algunos teólogos, porque ya desde el año 1897 que están investigando, traduciendo y analizando todo este tipo de papiros con las miles y miles de páginas que hay. Pero bueno, aparte de encontrarse obras del teatro clásico, como de Sófocles, Eurípides, de Menandro, los diagramas más antiguos, por ejemplo, de los elementos de Euclides, se han encontrado en Oxirrinco, o sea que no solo estamos hablando de textos teológicos, de textos religiosos que tienen que ver con el Antiguo y el Nuevo Testamento, sino también de obras clásicas que se daban por perdidas y que se están recuperando. Pero bueno, lo que os quería decir es que dentro de las muchas sorpresas que están dando, incluso himnos religiosos del siglo III, lo cual ya es una singularidad, en uno de esos fragmentos, fechado a finales del siglo III después de Cristo, uno de los más antiguos que se conocen del Apocalipsis de San Juan, lo poco que se conserva es ni más ni menos el número de la bestia. Y siempre se ha dicho que el número de la bestia es el 666. Y mira tú por dónde este papiro de ese rinco no dice que el número de la bestia es el 666, siendo uno de los textos más antiguos que hay. El número de la bestia, según el papiro de ese rinco, pásmese lo que están oyendo ahora, sería el 616. Así que las sectas satánicas están muy equivocadas. Fíjate que el pobre Charles Manson, que estos días era noticia porque estaba pidiendo otra vez salir a la libertad, el ridículo que ha hecho todos estos años con el 666, ¿no? Y por otras cosas. Y dibujándose una esvástica en la frente. Hay mucha discusión sobre el tema ese del número de la bestia, si era una interpolación del nombre de Nerón. Y bueno, no está tan claro todavía, pero sí es verdad que en ese rinco aparece el 616. Curioso. Y lo que habrá todavía ahí que no se ha traducido, que es la inmensa mayoría. Por eso digo que es cantidad de sorpresas que se está dando, así que uno más, una de las sorpresas más, pues esta investigación tan apasionante que está haciendo Juan Chapa sobre ese supuesto evangelio apócrifo. Vamos con una primera ronda de consultas de nuestros oyentes a través del correo electrónico, a través de Twitter o a través también de Facebook en los diferentes grupos, como me llama poderosamente la atención que ya está vigilando Lorenzo y que después nos comentará alguna de las cositas que se están diciendo allí esta noche. Silvia Casasola. Pues mira, en Almohadilla Rosa Vientos, en el Twitter, Alexis García está muy contento porque dice: un familiar mío de apellido Payás es descendiente familiar de un superviviente del Titanic. Bueno. Y por otro lado, dice Juan Carlos, si podemos hablar alguna de las casualidades y curiosidades del Titanic. Yo creo que un poco a lo de las premoniciones que en algún momento se han comentado. No sé si en el libro registráis algo o también alguno de los colaboradores. Uh-huh. Todavía está Nacho por aquí, así que no puedo comentar sin ningún problema. Sí, no nos hemos centrado en... Hay muchísimas premoniciones y hay algunas muy interesantes. Lo que pasa es que en el libro hemos intentado solamente hablar de lo que estrictamente era lo que les pasaba a los españoles. Entonces, uh-huh. Sí, la premonición de Víctor Peñasco y de la madre, que después está la famosa anécdota del moscardón, que le cae la sopa, también a la madre en el momento en el que tiene también el presentimiento de que le ha pasado algo a su hijo Víctor y piensa que ese moscardón que le ha caído en la sopa significa el barco, que un barco se ha hundido y que allí iba Víctor, y entonces los moscardones había sido un síntoma de mal agüero en esa familia, pero pocos más relativos a los españoles. Bueno, a Fermina le pasa otro también. Fermina también tenía miedo de que fuera a pasar lo mismo que en el barco Reina Regente, y también tenía miedo a embarcar. Sí que hay algunas. Lo que pasa es que en los presentimientos siempre parece que solamente uno se acuerda cuando ha pasado algo malo, ¿no? Y los puedes tener continuamente, pero si no pasa nada, quedan en el olvido. Sí. Luego, por otro lado, Ciberades dice: amigos, no podéis imaginar lo difícil que es ver el Santo Grial en Valencia. Dice que el cura, que es un poco hostil. Pero está expuesto detrás de una vitrina. O sea, yo siempre he caído, lo he visto. Claro. No lo puedes tocar. A lo mejor es que él ha tenido intención de acercarse más de la cuenta. Y además es una capilla que se llama así, la de Santo Grial. Si lo que quieres hacer lo del Codex Calistinus es más complicado, ¿no? Pero verse se puede ver perfectamente. Y Violeta dice si sabéis algo acerca de la seguridad de los aviones que sobrevuelan Nazca. Dice que en dos agencias que se lo han desaconsejado. ¿Tú qué? Vamos a ver, es como todo. Es decir, hace unos años sobrevolaba el Cóndor, que posiblemente fuera la más fiable, ¿no? Entre comillas. Hay que decir que las avionetas que hay en Nazca son muy viejas, pero los pilotos son auténticos Top Gun. La cuestión es que el desierto no distingue si uno es buen piloto o no. Entonces hay que evitar, sobre todo hay que evitar volar a partir de las 2, 3 de la tarde, porque los cambios térmicos son brutales, y entonces es cuando notamos que estamos dentro de una centrifugadora. Es muy fácil bajar del avión completamente mareado, con ataque de pánico y con la cabeza llena de chichones. Intentar hacerlo siempre a primera hora de la mañana, y ahí creo que LAN Chile acaba de abrir una nueva línea de que sobrevuela, pues con pequeñas avionetas, pero en fin, son un poquito más modernas, sobrevuelan Nazca, con lo cual pues eso, desde luego, si va a Nazca, aunque tenga la idea de que le puede pasar lo que a los tripulantes y viajeros del Titanic, pues oye, es que si va uno a Nazca hay que sobrevolarla a costa de lo que sea. Además es un precio muy asequible por la experiencia y merece la pena. Hombre, una vez que estás en Chile es asequible, pero ir hasta Chile no tanto. En Perú, mejor, pues si intentas volar desde Perú, Chile, exacto, te va a costar. No, sí. Intentas volar desde Chile con una avioneta de verdad allí. Bueno. La gente lo que suele hacer, los viajeros, lo que suelen hacer, porque además por ahí va mucho mochilero, lo que se suele hacer es que tú vas al único pequeño aeropuerto que tienes en Nazca y esperas a que vayan llegando turistas, visitantes, hasta que la avioneta se llene. Evidentemente, si tú vuelas solo en una avioneta de 4 pasajeros, te van a cobrar un pastón, pero si te esperas a que esa avioneta se llene, aunque no conozcas con los que vayas, vas a disfrutar exactamente igual y te va a salir bastante más barato. Hay otra opción, también, que hay algunas agencias y algunos aventureros que hay la posibilidad de hacer parasailing allí, a la delta, globo aerostático, hay otras opciones, pero bueno, yo creo que es tan grande la extensión todo el desierto, hay tanto que ver, que ya, ni con una avioneta te da tiempo en el vuelo que tienes, imagínate con lo demás. Nada, y tanto peligro no hay, de hecho, tres de los que estamos en esta mesa hemos sobrevolado en esas avionetas las pistas de Nazca y estamos aquí para contarlo. Sí. ¿Has dicho globo? Pues nada, el próximo número de las aventuras de Matías Pulperpiski, que se vaya a sobrevolar el espacio. Globo de Bartolomeu, que tiene mala leche, ¿eh? Pues tiene que ser precioso sobrevolarlo en ala delta, ¿eh? Bueno, el piloto... Es mucho más seguro que cualquier avión, ¿eh? Por cierto. El piloto de Aerocóndor... Hablamos serio. No sé, el piloto de Aerocóndor que descubrió lo que en muchos sitios se ha presentado como el astronauta, que él cuando lo descubrió, lo llamó el hombre con ojos de búho o con cabeza de búho, era un aficionado al parapente, al paracaidismo, de hecho estamos hablando porque yo también tuve experiencia en eso, ¿no? Y hombre, el único accidente aeronáutico que ha tenido en su vida fue precisamente con el paracaídas, que se rompió las dos piernas y no volvió a volar desde entonces. O sea, no sería lo que es más seguro. Bueno, Irene dice que escuchando el podcast, que el del día 26 de marzo, pues la ha llamado la atención porque en el minuto 48-32 aproximadamente, mira tú por dónde, cuando estaba hablando Jesús Callejo, que decía la frase, que ganen sus adeptos, en la palabra adeptos dice que se oye algo por debajo, así muy raro. Y nosotros, por cierto, el otro día escuchamos también una cosita rara en la tertulia de Semana Santa, así en el primer tramo, que bueno, para invitamos a la gente que escuche y ponga ahí el oído a ver si descubre qué es lo que... ¿Pero qué es lo que se escucha debajo de adeptos? Pues posiblemente que estaba tomando una Coca-Cola y me está dando algo. Aquí Irene dice claro, pero en el caso que digo yo no percibo la palabra exacta, pero sí tiene todos los síntomas del cluck ese y un poco la voz nasal. Oye, pues habrá que hacer caso a lo que nos decía Rodrigo Cortés hace unas semanas, ¿no? Hay que estar atento a esas luces rojas que de vez en cuando se manifiestan y no nos damos cuenta. Es curioso que casi siempre que se produce algún tipo de situación de estas características, casi siempre suele ser cuando habla Jesús Callejo. No. Que todos somos protagonistas de psicofonía. Vale. Qué tiro de historial, ¿eh? Estamos todos. Que yo tenga más es otra cosa. Parece que te hubiera dicho un insulto. No. Bueno, José Manuel dice que a ver si se podéis comentar algo sobre el Huachito Gil, ese santo no reconocido por la Iglesia Católica, a cuya ermita acuden cada 8 de febrero más de 100.000 argentinos a llevar sus plegarias. Yo una vez más revito al libro Los Santos Famosos de Carlos Fernández, que yo es el único estudio documentado con trabajo de campo sobre estas nuevas devociones populares, que además está muy documentado en Argentina porque Carlos es de origen argentino, y allí te encuentras, a mí me parece fascinante, esa creación de nuevos santos al margen de la Iglesia, que son actores, actrices, cantantes, que son casi divinizados por, a veces, narcotraficantes, incluso en Colombia, en México ha ocurrido, que son divinizados por su colectividad y a los que se le piden favores. Carlos Gardel, por ejemplo, ¿no? Es uno de ellos, uno de los santos populares. El más conocido que yo conozco de Argentina es la Santa Correa. Juan Diego, el Ángel Diego, Juan Diego, que era también un cantante argentino, también. Que también fue divinizado. Es decir, estamos hablando de santos esos populares que no han sido canonizados por la Iglesia y por lo tanto no tiene su pedestal. O Jesús de Malverde, también, en México, que más narcotraficante no podía ser este señor, y fíjate, Escobar, ahí tienes... La lápida de Escobar, la tumba de Escobar, del líder, vamos, del principal narcotraficante de Carter de Cali de toda la historia, todavía van peregrinos a pedirle favores después de muerto y lo consideran un santo. En Almohadilla Rosavientos en Twitter dice Sangrecutado. Fíjate el nombrecito. El número de la bestia 616, el grupo Iron Maiden se está tirando de los pelos. Que hace poco actuaron aquí en Madrid, por cierto, con un concierto espectacular. ¿Qué ha pasado? Bueno, muchos pelos, la verdad es que no les queda. Dice Javier, hola, me gustaría saber si es cierto que vendimos California a los americanos por 200 años. Según esto, la recuperaríamos en el 2050. en el libro de Carlos Canales, en Banderas Lejanas, se cuenta muy bien esa historia. No sé si exactamente es esa cantidad, pero se habla perfectamente de esas tropelías económicas que se hicieron, y no solo en España, sino en muchísimos países donde se vendía, por ejemplo, Manhattan también, se vendió por 4 duros, ¿no? Sí, se puede decir. Sí. O sea, que en ese libro lo recomiendo porque es interesantísimo a este nivel de anécdotas. Dentro de unos instantes, a la vuelta de las noticias, Jesús nos va a contar, entre otras cosas, y vamos a seguir en Estados Unidos, pero hablando de cosas mucho más modernas, mucho más actuales, que tienen que ver con el proyecto DARPA, que es la división del Pentágono, que desarrolla nuevas armas, nuevas tecnologías. Algunas rozan la magia, el problema es para lo que se utilizan, pero la verdad es que es sorprendente, ¿eh? Totalmente, sí, sí. Así que la gente siga pegada ahí a la radio, porque se van a sorprender con lo que vamos a contar. José Miguel Aspiroz nos pone al tanto de la actualidad en Onda Cero, y después se continúa La Rosa de los Vientos con esa información que nos acaba de comentar Jesús Callejo, pero otras que también nos traen esta madrugada Manuel Carrayal y Lorenzo Fernández. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Continuamos, último tramo de la tertulia Zona Cero, último tramo de la tertulia en La Rosa de los Vientos, con la noticia que antes de las noticias de las AE3 nos traía Jesús Callejo, y que ahora desarrollamos, que son las nuevas armas, los nuevos desarrollos tecnológicos que, como decimos, casi rozan la magia, solo que están dedicados al uso militar, pero la verdad que sorprendentes, ¿eh? Sí, algunas dan miedo. Lógico, cuando hablamos de DARPA, que a veces se la ha bautizado como la materia gris del Pentágono. Esta agencia es la que ya creó en su momento Internet, que nos llamaban Internet, inicialmente conocido como ARPANET, creado como herramienta de comunicación para las diferentes instancias del gobierno norteamericano, y luego pues, se fue extendiendo hasta tener el uso popular que tiene actualmente. DARPA es unas siglas en inglés que significa Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados de Defensa. Yo creo que esto ya nos pone sobre la pista por dónde van estos tiros. El que tenga cultura cinematográfica es lo más parecido al departamento de Q en la saga de James Bond. Así que ahí se desarrollan todo tipo de iniciativas, de estrategias bélicas y de inventos que pueden dar bastante miedo si se llevan a la práctica, que en definitiva es lo que intentan hacer ellos. DARPA fue creada oficialmente el 7 de febrero de 1958 y desde entonces pues va sacando poco a poco ciertas innovaciones en esta materia de defensa. Ojo, las que saca oficialmente. Lo que no sabemos es lo que se cuece en las bambalinas y en las cocinas de DARPA, que posiblemente dé mucho más miedo. Surge como necesidad de dar respuesta al adelanto tecnológico que en aquel momento mantenía la Unión Soviética sobre los Estados Unidos, y desde ese otro lado del telón de acero, se había puesto en órbita en aquella época, como recordaréis, el primer satélite artificial de la historia, que era el Sputnik, y eso es lo que dio como el pistoletazo de salida a DARPA para decir, cuidadín, que la Unión Soviética nos está ganando a nivel tecnológico. Y cuidado, el Sputnik, por una parte, tiene lo que ya sabéis, todo un campo amplísimo de desarrollo y de investigación astronómica, pero también puede tener mucha implicación armamentística si tú estás colocando un aparato por encima de nuestra atmósfera, donde controlas muchísimo más terreno y donde ahí las fronteras son inexistentes. Bueno, según explicó la propia agencia en su momento, la misión DARPA era mantener la superioridad tecnológica militar de Estados Unidos como fuera, ¿no? Y prevenir sorpresas tecnológicas que pudieran suponer un riesgo para la seguridad nacional. Esa era un poco como la muletilla y la excusa para desarrollar todo tipo de tecnología y, por supuesto, pues invertir grandes cantidades de millones de dólares para estos menesteres. ¿Qué inventos, vamos a llamarlo así, han empezado a salir de esta factoría llamada DARPA? Pues mira, para los francotiradores se está trabajando actualmente en balas teledirigidas. ¿Qué significa esto? pues aquellas balas que sean capaces de salvar los desniveles de terreno y permitan abrir fuego desde zonas seguras. De esta forma también neutralizas a los del enemigo, creando también un vehículo repleto de micrófonos capaces de desvelar la procedencia del proyectil. O sea, que no solo te salva desniveles, imagínate, lo lógico, y eso ya sabéis que en balística no tiene que haber ningún tipo de obstáculo entre el disparo y el objetivo. Pero aquí, si hay obstáculo, no pasa nada. Balas teledirigidas. ¿Cómo lo harán? ¿Qué tipo de microchips tendrá? No lo sabemos. Y también, ya digo, esos vehículos repletos de micrófonos también desvelan de dónde proceden esos proyectiles del enemigo, que tú no los estás viendo a nivel visual, pero a través de este tipo de tecnología apunta, sí puedes saber el origen. ¿Para qué? Para luego mandarles un proyectil o mandarles un misil. Más cositas. Pues tienen un proyecto llamado Zetaman. Proyecto Z, siempre hay una Z por medio. Que busca equiparar al combatiente con un uniforme que actúe a modo de un lagarto o una araña. Es decir, que le permita trepar cuantos obstáculos encuentra a su paso. Adiós cuerdas, adiós garfios, sino que directamente en el uniforme tiene una especie... Eso es verdad que ya lo hemos comentado alguna vez en alguna tertulia, ¿no? Con la tela de araña se están haciendo todo tipo de investigaciones increíbles para desarrollar trajes muy especiales que te puedas adherir a la superficie, a cualquier superficie que tú quieras escalar. Y de fortaleza también, recuerdo en los chalecos, también para evitar que te dispararan, que ponían la tela de araña. Sí, la verdad que se han dado cuenta de que tiene unas potencialidades tremendas, tanto de fuerza, de elasticidad y en este caso también de adherencia, ¿no? Y no solo con la tela de araña, sino con las propiedades que tienen las patas de los lagartos. Esa forma de adherirse a superficies incluso muy lisas, porque esa es la clave. Más cosas. Pues en robótica, DARPA tiene una de las secciones también más punteras en el mundo de la robótica, que es uno de los focos donde la agencia está poniendo más énfasis. Suyo es el robot de cuatro patas, más rápido jamás creado. Le llaman el Cheetah. Con un aspecto intimidatorio, la verdad que yo he visto las fotografías y da miedo, ¿no? Es una especie de cibo, de animal, que es capaz de recorrer 29 kilómetros a la hora. Que esto parece que no es mucho, pero para un robot es muchísimo, muchísimo. También se sostiene sobre cuatro patas otro de los robots animalescos que están creando en DARPA, que es el Alpha Dog. Ya con Dog nos podemos hacer una idea que va por un chucho callejero, pero de los que meten miedo. Es más lento que su compañero, pero es capaz de desplazarse por terrenos escarpados con hasta 180 kilos de carga. Incluso se están intentando crear androides capaces de realizar acciones complejas como meter una llave en una cerradura. O sea, fijaros el grado de complejidad que estamos esto puede suponer. A punto de Terminator, ¿eh? Como si sí. No, por eso digo que hay cosas que, hombre, qué bien que la tecnología vaya a estos niveles. El problema es que todo este tipo de tecnología que estoy comentando va para usos bélicos. Que la aplicación que estás hablando está todo enfocada a lo mismo. Claro, pero es que es DARPA. Claro. Pero cuidado, que todavía faltan más, ¿eh? Esto de todas formas, algunos de los que están ahí el beta dirán, pero ¿para qué quiere meter la llave en una cerradura? Le pegas un tiro y se acabó. Bueno, pero es que a veces les gusta entrar discretamente. Ah. Abriendo la puerta sin llamar. Otra cosilla también para que veáis por en fin, más cosas, más robot, porque estamos hablando de la parte robótica. En sus propuestas, las propuestas ya digo que han dicho a nivel oficial, no estamos hablando de las especulativas que todavía son más peligrosas, también se encuentra el proyecto Dog Nose, que consiste en crear artificialmente un olfato similar al de un perro, que es una buena ventaja a la hora de detectar un explosivo. Tú no, no tienes que meter ahí un animal vivo, con las consecuencias nefastas que eso puede generar, sino que ya metes a un perro robótico, pero con el olfato similar al de un perro. ¿Para qué? Para que te detecte que hay explosivos ahí. La protección de los soldados se pretende mejorar por medio de un exoesqueleto, una estructura robótica con tanta fuerza y resistencia que convierte prácticamente en un superhombre al que la lleve. Lo que decíamos, un poco ese tipo también de chalecos. El problema de los chalecos antibalas convencionales es que luego para moverte son muy complicados, ¿no? Y lo que se está buscando es eso, buscando lo que es el esqueleto de un insecto, que es su esqueleto, para tener más movilidad, pero también tener la protección suficiente. ¿Qué más cosas? Pues imaginaros, en el campo de la inteligencia artificial, en la invisibilidad, en los viajes a velocidades inimaginables, en fin. Que el material de la invisibilidad está cada vez más conseguido, cada con lo más. Cual... Exacto, es un poco un resumen de varias noticias que hemos ido trayendo en distintas tertulias. Lo que pasa es que ahora es como que han hecho un dossier, como diciendo, aquí os presentamos todo lo que hemos hecho para justificar dónde va cierta parte del presupuesto de los estadounidenses a estos proyectos de defensa, ¿no? En definitiva, de proyectos avanzados de defensa, que es DARPA. Lo que lo haces en plan Mayra Gómez, que hasta aquí podemos hasta hablar. Hasta ahí pueden llegar. Fíjate que uno de los lemas que ellos tienen, los de DARPA, es hacer de lo imposible una realidad. Fijaros qué lema. Eso sí, el único objetivo, y eso también lo dicen de una manera clara, es salvaguardar el liderazgo militar de Estados Unidos. Pase lo que pase, cueste lo que cueste, y en otras palabras, el fin justifica los medios. Uh-huh. Eso es peligroso. Qué miedo da. Y se arrase a quien arrase. No, esa es la función, conseguir mayor eficiencia militar. ¿Dónde se han quedado los perros de Hernán Cortés con esto, verdad? Es que yo me estaba acordando de eso. Es que tú imagínate en un lugar, en un paraje, incluso en zonas agrestes, que de repente te aparezcan dos perros tipo leoncillo y no me acuerdo cómo se llamaba. Becerrillo. Becerrillo. Les ponían nombres diminutivos para que no tengan miedo. Y en plan cibor, como si fueran Doberman, bueno, yo que alucino. El perro de los Baskerville. Pero es que en esta misma semana ha salido también una noticia un poco relacionada con DARPA de una empresa que conoce muy bien Bruno, que es Raytheon. Ajá. Bueno, pues Raytheon, dentro de las cosas, en fin, eso sí que también hacen cosas extrañísimas, armas no convencionales, tienen ahora un programa que se llama Programa Medusa, donde están desarrollando un arma telepática, es decir, mandan unas ondas de sonido que te puede prácticamente machacar el cerebro, y un arma electromagnética térmica, que eso sí se ha puesto ya en práctica, por lo menos está bastante desarrollado. Que provoca un calor insufrible. Claro, que es disolver manifestaciones con lo que ellos llaman el rayo del dolor. Se mandan olas térmicas a un kilómetro de distancia y el calor que sientes es, bueno, terrorífico, ¿no? De tal manera que no te mata, por eso es un arma no convencional, pero casi te disuelves como un azucarillo si sigues. Que está enfocado más que a conflictos bélicos, está enfocado más a conflictos sociales. Manifestaciones, exactamente, está más en esa línea. Eso no es lo que os iba a preguntar, ¿qué tipo de onda expansiva tiene? Hablan de un kilómetro de distancia, alrededor. Con lo cual imagínate ese kilómetro de distancia, claro, te pilla a los manifestantes y a los que están viendo la manifestación. Por eso. Me imagino que también se podrá focalizar. Pero para que veáis que se está gastando muchísimo dinero en un tipo de tecnología que a mí particularmente creo que se podría dedicar más a la defensa del planeta. Y esto es lo que se ha reconocido, es decir, lo que está obsoleto. Claro, claro, exactamente. Sí, sí, pero tienes razón. No, es cierto. Así, claro. Es así. Yo siempre pongo el ejemplo. Que la información parece, siempre va a ir por detrás. Pero, claro. Pero muy por detrás. Yo siempre pongo el ejemplo, porque hemos hablado aquí muchas veces del tema OVNI, los aviones STEEL, la tecnología invisible al radar y las alas volantes, los aviones de planta triangular, se presentaron oficialmente en 1988. Con el B-2, estamos hablando de la tecnología americana, sí. Que no es la única, para nada. Pero es que ya desde los años 40 existían las alas volantes de Northrop, por ejemplo, en Estados Unidos, las Horton en Alemania, los japoneses también tenían alas volantes, que desaparecían de las pantallas de radar, y así se descubrió el efecto STEEL. Si existían desde el año 47-48 y se reconocieron en el 88, imagínate que durante 40 años han existido prototipos, aviones semioperativos, proyectos, pruebas, que siempre se han negado, ¿no? Pues existirá algo que dentro de 40 años darán a conocer y dirán, bueno, pues presentamos ahora esta tecnología, que es la tecnología del año 2050. ¿Sabes, Manuel, imagínate, una de las cosas de las que se acusa a DARPA, y que ellos no reconocen, por supuesto, una de las cosas que les vienen acusando desde hace tiempo, ¿no? Una especie de máquina infernal, es un artefacto para leer la mente de las personas, con el objetivo de controlarlas. Los rumores apuntan en ese sentido. Ellos lo niegan porque dicen que eso, bueno, pues va en contra del código ético, etcétera, etcétera. Joder, lo que tú quieras. Pues a estas alturas. Pero si hay rumores y empieza a sonar el agua de esta manera, fijaros, es lo que estamos diciendo, lo que reconocen, porque es como decir, bueno, oye, hay que justificar efectivamente el presupuesto, y lo que no reconocen. si eso es cierto y tienen esa capacidad de crear una máquina que pueda leer el pensamiento, y si lee el pensamiento le puedes meter todo tipo de ideas para crear auténticos psicópatas teledirigidos, pues, madre, es muy antiguo, ¿eh? Es decir, me cago, sí, pero más sofisticado, pero el Meca Ultra. Pero no utilizaba la tecnología, el Meca Ultra. Creo que el gran problema que tenemos los civiles es que no podemos ni imaginar qué es lo que ocurrirá en esos laboratorios, porque el desarrollo tecnológico es exponencial. Un descubrimiento te lleva a otro, y ese a otro. Si tú estás manejando un nivel de información clasificada que no trasciende a los investigadores públicos o a los investigadores civiles, a las universidades, es que no te puedes ni imaginar lo que es, por qué camino, por dónde irán trabajando en estos momentos. Yo creo que es muy difícil de imaginar lo que se va a presentar en estas investigaciones, que pasará. Además, la tecnología siempre avanza gracias a las investigaciones militares, que son las que tienen más presupuesto. Manuel, en las últimas semanas nos has hablado en varias ocasiones de diversas noticias que tienen que ver con CONI, ese vídeo viral que ha tenido un impacto inmenso. 80 millones de descargas. El vídeo más visto en la historia de Internet, nada más y nada menos. La historia de CONI. Y esta semana, además, se han conocido unos datos, se han dado a conocer uno de los informes, una serie de cables de Wikileaks que tienen que ver con la ONG que está detrás de ese vídeo, y todo empieza a confundirse un poquito. Era previsible. Era previsible y además hasta cierto punto lógico. Efectivamente, recordamos que Joseph CONI, que es la nueva bestia satanizada ya por todos los medios de comunicación a raíz de esa campaña organizada por una ONG, Niños Invisibles, que ha editado, montado y puesto en funcionamiento esa campaña viral, ese vídeo en YouTube, que tiene ya más de 80 millones de descargas, donde se muestran las atrocidades de este señor de la guerra en África, autor de muchos de los casos de niños soldado, violaciones, mutilaciones. Realmente tiene unas historias terribles detrás. Pero ahora han trascendido unos documentos, un cable de tu viejo amigo Assange, de WikiLeaks, en el que se estrena su programa de televisión el martes. Uh-huh. A ver lo que le dura si no lo extraditan al final. ¿Sí? Pero bueno, pues según esta información, esta ONG habría mantenido una colaboración bastante estrecha con el gobierno oficial de Uganda. Y digamos que la hipótesis que se maneja ahora, que se ha planteado en algunos medios de comunicación a raíz de esta información, de este cable de WikiLeaks, es que esta ONG habría colaborado con los servicios de inteligencia o por lo menos habría sido infiltrada, instrumentalizada por los servicios de inteligencia norteamericanos en beneficio del gobierno de Uganda para crear con este documental un estado de opinión que pudiese justificar una intervención armada en Uganda al presentar a este auténtico psicópata como el nuevo enemigo, como el nuevo Saddam Hussein, ¿no? Como el nuevo enemigo de la humanidad. Los comentaristas han comenzado a recordar todos los intereses económicos, no solo de Estados Unidos, sino también de China y de Francia, por los materiales, por las materias primas que se encuentran en las zonas donde actúa este ejército de resistencia del señor que lidera CONI. Y, como dices, las informaciones empiezan a ser contradictorias y uno ya no sabe hasta qué punto esta ONG realmente ha intentado hacer un trabajo social sin ninguna injerencia política, o si pueden haber sido utilizados o incluso creados y dirigidos por intereses relacionados con la inteligencia americana. Uh-huh. Hombre, yo creo que no le quita ni le pone a la historia. No, claro, claro, claro. En la mayoría de todos estos casos, probablemente, si no todas, buena parte de las organizaciones no gubernamentales que trabajan en países en conflicto, si no están manipuladas o dirigidas por servicios de inteligencia, sí son utilizadas por los servicios de inteligencia, lógicamente, porque es una forma de acceder a la información como cualquier otra. El problema es, y lo que nos podemos preguntar, y desde un principio esa idea, esa sospecha ha estado, y ha estado presente. Invisible Children no era una ONG, no era de Save Children, no era alguien que hubiera ganado un prestigio previo, sino que emergió prácticamente de repente. Y la sospecha de que se estaba utilizando para crear un estado de opinión en la sociedad, y que ese vídeo tenía ese objetivo, no luchar contra Connie, sino crear un estado de opinión en la sociedad para luego permitir una serie de acciones políticas, militares o del tipo que fuera en el lugar en el que, bueno, pues en el que se supone que operaba Connie, esa sospecha estaba muy presente. Evidentemente no nos mienten sobre Connie, pero a eso voy, en definitiva nos engañan. No es lo mismo que nos mientan que nos engañen, pero nos hacen creer algo como que Connie es el cuando en realidad hay muchos otros como Connie, y quienes luchan en ese país contra Connie igual son peores que Connie. Ese es el tema, ese es el tema. Que esta organización en ese vídeo no hablaba de los crímenes que han sido cometidos por los adversarios de Connie, que también, bueno, que en este momento están en el poder. Pero es que no es excluyente informar sobre Connie, como si en su día informa sobre Hitler. Inevitablemente tiene que crear un estado de opinión contra ese sujeto, eso es obvio, ¿no? El caso es si esa era la intención principal o no lo era. Pero independientemente de que lo fuese, repito, el trabajo de los servicios de información, de todos los servicios de información, es obtener y hacer inteligencia, obtener información y luego procesarla y convertirla en inteligencia. Y para eso siempre se han utilizado las organizaciones humanitarias. Cruz Roja, sin ir más lejos, ha tenido muchos problemas por cómo ha sido utilizada en muchas ocasiones por servicios de inteligencia en países en conflicto para introducir a sus agentes. Empezamos el programa hablando del poder de la fe, de las causas que llegaba a provocar en relación al síndrome de Jerusalén, y finalizamos la tertulia, Lorenzo, hablando del poder de la fe, pero desde un ángulo completamente distinto, lo que es capaz de construir y erigir el hombre a partir de esa fe y de la creencia, ¿no? Pues sí, la verdad es que la tertulia, yo creo que son muchísimas las ocasiones en las que ha salido el nombre de un personaje absolutamente entrañable como es Justo Gallego, esta persona que lleva desde hace más de 4 décadas construyendo su catedral con sus propias manos en la localidad madrileña de Mejorada del Campo, todo hay que decirlo, sin el respaldo de la Iglesia, posiblemente porque gente como Justo le recuerda que para hacer obras así hay que tener el espíritu que él tiene y que esa misma Iglesia parece que ha perdido, por lo menos en los últimos siglos. Pues bien, paralelamente a la historia de Justo, hay otra que no por lejana deja de merecer la pena conocer, ¿no? Merece la pena conocer, porque salvo que tengamos la referencia del monje de Mejorada o ex monje de Mejorada, es muy difícil explicar que un anciano de Etiopía haya tallado 4 iglesias en una ladera de la montaña de las tierras altas de dicho país, que se caracteriza además porque son pues montañas de una piedra especialmente dura. Además, está muy cerca de las de la Libela, que como bien sabéis, pues son esas iglesias excavadas en la piedra, posiblemente de los primeros siglos del cristianismo, es el cristianismo más primitivo, y bueno, pues que al igual que Justo, esta persona lo ha hecho con sus propias manos y en completa soledad. Su nombre es Abba de Far, y su fe, pues da que pensar, ¿no? Porque evidentemente después de lo que ha hecho parece que no conoce límites. Años atrás, por conocer un poco este personaje, era un hombre de familia, tejedor de profesión, hasta que en el año 1959 tuvo unos sueños ciertamente extraños en los que el mismísimo Espíritu Santo, él decía que se le aparecía mostrándole constantemente una iglesia excavada en la roca. Pues bien, durante casi 3 décadas este sueño se repite de manera ininterrumpida, 30 años, hasta el día en que tuvo una visión y por fin supo interpretarlo. Bueno, pues en esa visión Abba de Far vio a un ermitaño vestido de blanco sosteniendo una cruz larga y puntiaguda, y a continuación una paloma blanca se posó en su hombro, lo que interpretó como que el Espíritu Santo le estaba invitando a esculpir iglesias en la ladera de la montaña. Fuera lo que fuera esta visión, lo cierto es que tiempo después tuvo una segunda visión, y tan claro lo tuvo que tener que se lanzó a la titánica tarea, ya que hablamos de Titanic esta noche, pues se lanzó a la titánica tarea de hacer esas iglesias. Y así, sin la ayuda de nadie, ha excavado 4 iglesias en la roca dura, para lo cual ha utilizado rudimentarias herramientas que están al alcance de cualquiera. Es que no en vano estamos hablando de que este hombre ha estado armado con nada más que simples herramientas de mano. Pues un martillo, destornilladores, un piolé, en fin, yo qué sé, pues lo que cualquiera podemos encontrar en el garaje de nuestra casa, ¿no? Y estas construcciones, él ha afirmado que le han hecho sufrir mucho, porque evidentemente lo ha hecho, como digo, en absoluta soledad, pero su fe, él asegura que lo ha fortalecido y que además lo ha mantenido en pie para en los momentos difíciles continuar con esta labor. En fin, tanto Justo como Abba, cada uno en sus respectivos países y con una fe muy similar, han demostrado que cualquier persona puede vencer situaciones imposibles, porque en este caso el poder de la fe no conoce límites ni fronteras, aunque yo creo que estamos hablando más bien en la fe en el ser humano. Eso ya es bastante importante. Para los que dicen que la gran pirámide o que los moáis no los pudieron hacer. Pues para que tú veas. Nos iba a decir que también en España tenemos otro ejemplo, aparte de Justo Gallego, que era el de Lino Bueno. Lino Bueno en Alcolea del Pinar, en Guadalajara, además que pilla de paso para ir al Bosque de Cebrián. Allí hay un cartel muy grande que pone Casa de Piedra, ¿no? Entonces, tía medio por ir con Carlos Canales para ver aquello, y ahí nos contaron la historia de Lino Bueno, que bueno, ¿no? Con pico y con pala se construyó ahí en la ladera de una montaña, vamos, todo un bungalow de varias plantas con no sé cuántas habitaciones, hasta que le dio el patatús, pero después de unos cuantos años. Es el prototipo del machote con pelo en el pecho, haciendo ahí habitaciones para los hijos, para los nietos, para todos los que iban llegando en la familia, ¿no? Digno de ver, tienes Casa de Piedra y lo que es el poder de la voluntad y de un par de músculos, y aparte de un par de cosas más. Loren Adolor con el hashtag Almadía Rosavientos dice, el vídeo de Connie reclama una intervención militar humanitaria, dice jajaja, y celebra que el ejército de USA entrene al ejército ugandés, que también es bueno, pues también para ser denunciado en función de las cosas que hace a veces el ejército. Sí, oficialmente la intervención americana en Uganda hasta ahora, oficialmente, solo ha sido a nivel logístico y de inteligencia. Apoyando al ejército de ese país. Lorenzo Fernández, que bueno, tenemos un poquito... Perdóname. Acuérdate que antes apoyaban a los talibanes en Afganistán cuando estaban los rusos. Y... Eso es conspiración, eso no, hombre, no estaba escrito esas eso cosas. Eso es de... Rambo 3 que hay aparecido. Ah, claro. Si hasta Rambo decía que héroes estos talibanes. No, por favor, es verdad. ¿Te crees las conspiraciones de eso? No. Conspiranoico, que eres un conspiranoico. Y de Carabanchel, como decía. Exacto. Lorenzo Fernández, que está siguiendo, por supuesto, ese grupo de Facebook, me llama poderosamente la atención y recordamos alguna de las cositas que están diciendo ahí esta noche nuestros oyentes. Sí, pero sí me gustaría mandar mucho ánimo, ánimo a una de nuestras oyentes fieles de Sevilla, en este caso, Luisa Alperiz, que nos dice que pasará una semanita alejada del mundo, pero quería deciros que llevo mi MP3 de 4 gigas llenito con vuestras tertulias y con un montón de monográficos para que se me haga más amena esta larga semana. Mañana tiene una intervención quirúrgica un poquitín seria y se ha ido con su MP3, pues eso, para pasarlo un poquitín mejor. Así que mucho ánimo, Luisa. Jolín, eso es mejor que cualquier EGM que podamos acompañarlo que sí. En eso. Desde luego que sí. También, bueno, evidentemente la noche ha sido titánica, ¿no? En este caso, Jordi Soler nos dice, entre Canal Historia y National Geographic llevo 3 horas pegado a mi televisión, también entiendo que con La Rosa de los Vientos, viendo reportajes del gran hundimiento. Realmente es un caso de repercusión mundial, un icono, un mito. Me ha gustado mucho el argumento final de James Cameron en su último reportaje, donde nos presenta al Titanic como un símil a pequeña escala de nuestra sociedad ante un grave contratiempo. También, por ejemplo, nos dice, bueno, hay gente que te critica por ciertas cosas, Bruno, pero me las voy a callar porque dice, por ejemplo, Tania López Plumet, nosotros somos los abandonados, los olvidados, no apenas leemos, aquí no entran en esta página sorteos, ¿o qué pasa? Bueno, pues eso. Ricardo Gutiérrez nos dice, la Santa Croce de Florencia no es para tanto, lo que tiene de apabullante es la cantidad de genios enterrados que hay en el mismo templo, Galileo, Miguel Ángel, Maquiavelo, Rossini, Dante, pues efectivamente. Y también, por ejemplo, Francisco de la Orotava nos dice en referencia a uno de los 10 del Titanic que nos ha mostrado Nacho Montero, pues que Víctor Peñasco era un caballero y como caballero murió. Cedió su sitio en el bote a una mujer de tercera clase que iba con un niño pequeño. Pues bravo por Víctor Peñasco y bravo también por Nacho Montero y sus dos compañeros por haber rescatado la memoria de este personaje en un libro tan magnífico como es Los 10 del Titanic. Silvia, que estás sola, te llama poderosamente la atención a ti. Pues mira, yo continuando un pequeño guiño al Titanic, destacaría la historia de Juan Morrow, que bueno, ya hemos visto que se llama John, que se llama Jan, ese décimo español que formaba parte de la tripulación y que pues se desconocía su identidad española, y gracias a los autores que hemos tenido, pues hemos sabido de él. Y lo que me llama la atención es que entre esos 10 españoles no hubiera ningún gallego, Manuel. Con esa teoría aquí se nos descabala todo, ¿eh? El gallego fue el que descubrió el plato. Pero fue después. Bueno, y pues todavía perduran los ecos de la Semana Santa con el síndrome de Jerusalén. Mucha devoción, mucha fe. Y hemos descubierto que existen otros síndromes relacionados con los viajeros. Y sobre la última cena, pues nada, que no fue una cena de Pascua. Y además fue el martes, según Benedicto XVI. Pero ahora resulta que Colin Humphries dice que no, que ya está resuelto el enigma, que la última cena de Jesús fue el miércoles 1 de abril del año 33. Lo de ahora no me acuerdo cuál era la hora exacta, pero bueno, lo podremos ver la hora de la cena. Exactamente, en otro momento. Y sobre el Evangelio apócrifo que descubrió el teólogo Juan Chapa, pues se ha descubierto, gracias a que este hombre es un experto en traducir, que es un exorcismo. Y bueno, la verdad es que todavía tenemos el miedo en el cuerpo con los proyectos de DARPA, los cerebritos de la tecnología militar del Pentágono, que yo creo que poco a poco y a lo largo de este año nos irán descubriendo muchas cosas que están haciendo. Y para cerrar, Juan Carlos Pámez dice, si la última cena fue el martes, un festivo más entonces, pues bueno, se va a poner de guindos. Manuel Carballal, Lorenzo Fernández, Jesús Callejo, muchísimas gracias. Gracias. Nos escuchamos la semana que viene.